Es hora de cambiar, de que tú puedas progresar. Mi negra es la tarjeta que te permitirá hacerlo. Mira, esta es la negra. Esta es la negra de quien estaba hablando Manuel Rosales. Con esta negra sí es verdad que nos vamos a resolver, chicos. Porque aquí no hay tu tía, aquí no hay intermediario. Esta negra es mía. Con mi negra progresas tú y progresamos todos. Manuel Rosales, un presidente para 26 millones de venezolanos.